for you. Buenas noches y bienvenidos al 24º programa de Moncada en Juego 3. Esta noche os acompañaremos con dos títulos para algunos medios, para otros buenos, para otros no tan buenos. Veremos al final en qué acaban estos dos títulos. Hablamos de Commandos Strike Force, un título de la casa, un título de España, podríamos decir, y de Onimusha 4, Dawn of War. No, Dawn of... Vaya, nunca me acuerdo el título. Bien, lo pasamos a presentar con el Mech Team, empezando por Freeman. Muy buenas, buenas noches a todos los oyentes. Aquí estamos con estos dos juegos, como tú bien has dicho, para todos los gustos. ¿Cuál de ellos? Dawn of Dreams, ahora me ha salido. Muy bien, porque Dawn of War es de Warhammer. Correcto, y Dawn of Sorrow es de Castlevania. Hay mucho Dawn por ahí. Nada, esperemos que les guste el programa y aquí estaremos para analizarlos dándoles caña. A su lado, como siempre, Samuel Fukui. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hoy traemos, como bien decís, dos juegos que, si bien son populares, porque sin duda eso no se lo puede quitar nadie, ya vienen de unas anteriores predecesoras partes, quizá han bajado un poco el nivel, pero bueno, durante la noche quizá, lo veremos. Quizá, bueno, estamos adelantando demasiado, creo. bueno, la gente quizá está esperando por qué decimos esto y prefieren que lo justifiquemos. Y como tercer miembro del Mech Team, Francesc Sefirot, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Aquí vamos a ver qué dan de sí estas cuartas partes. Sí, porque más o menos sí. Sí, son cuartas partes. Podemos decir que es cuarta parte con el cambio de género. Y a ver qué tal. Monitorizando el foro, ¿no? Sí, sí, pero hoy no está muy animado. Bueno, a ver si la gente se anima porque la cosa está bastante muerta. Veremos si a la larga se anima. Os dejaremos, bueno, os acompañaremos como siempre en los dos análisis con los lanzamientos de la semana y las noticias también de la semana. Así que hasta dentro de un minuto y hasta ahora. Listen, all you motherfuckers! Y bien, empezamos con este gran temazo, Name of the Game. Las noticias de la semana. Semana compartida entre el 23 de marzo y el 29 de marzo. Primera noticia, y dice lo siguiente: Tales of Phantasia llegará el 31 de marzo en Game Boy Advance. ¿Por qué hace esta noticia aquí? Eso ya ha salido. Pues... Muy mal, aquí actualizado. Según la nota de prensa, salía el 31. Exacto, o sea, pues bueno, según... Otra cosa es que en ciertos canales pues salga antes. Muchos establecimientos, la gran mayoría, por cierto, de cadenas en España, ya tienen el título en tienda, como comentaremos más adelante. Siguiente noticia, hace referencia al GDC. Revolution no soportará el Unreal Engine 3. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues eso se ha ido rumoreando durante la convención de Game Developers Conference de los desarrolladores, que tuvo lugar la semana pasada, como bien dijimos también la semana pasada. Pues bueno, los rumores siguen saliendo, siguen comentándose lo que de ahí surgió. Y una de las cosas más inquietantes fue que la gente de Epic, Mark Rain concretamente, el CEO de Epic, los creadores del Unreal Engine 3, famosísimo, pues comentó que quizá Revolution no estaría muy dada a recibir este motor, dada que no soportará la alta definición. Si bien dijo que aún no tenían un kit final de Revolution, y esto era un poco más un comentario así al vuelo. Pero la excusa, es que es un poco excusa, suena a eso, de que no lo va a poder soportar porque como Revolution no es HD y el Unreal Engine está programado para HD, no vamos a poderlo programar. Es un, oye, pero también lo vais a programar para un huevo de consolas que no soportan HD, que no tienen una televisión HD. Exacto, yo creo que la cuestión es que, sin duda, si no se muestra el Unreal Engine 3 en HD, no pinta todo lo bien que debería, y entonces no lo pueden vender, porque dices, te voy a cobrar por un engine que no se ve tan bien en 480p, pues claro, no tiene sentido. Entonces, para ello dicen que utilizarán el Unreal Engine 2, que será totalmente compatible con Revolution. Veremos en qué acaba esta noticia, porque puede resultar interesante cómo puede seguir el tema en las tres consolas, porque claro, al fin y al cabo las otras dos sí lo aceptará. Noticia curiosa. Lara Croft firmará pósters en el Corte Inglés de la Castellana. Hoy lo ha hecho aquí, en Barcelona. Así es, hoy, esta mañana, la modelo Karima Devive, la modelo londinense que encarna Lara Croft para con fines promocionales de cara al nuevo juego de Tomb Raider, Tomb Raider Legend. ¡Qué gran mujer! ¡Qué grandes curvas! Ha estado esta mañana, de 11 y media a 12 y media, en Barcelona, concretamente en el Media Market de Sant Cugat, firmando pósters y atendiendo un poco a la gente, haciéndose fotos. Y también ha estado en la televisión, en el programa de Channel Doom Menos 4, en el Canal 4, que le han hecho una pequeña entrevista muy cortita. Sí, ha hecho poses y esos movimientos en televisión quedan tan mal, pero bueno, ya está. Y la verdad que la tía luce bastante bien, incluso en televisión. Firman contento, digamos, son las 11 y 20. No, sí, yo soy el contenido, los otros sois vosotros. Pues bien, la modelo en cuestión, para quien no la haya visto hoy, no haya tenido el placer, mañana estará, como decimos, en el Corte Inglés de la Castellana, situado en el Paseo de la Castellana, 71, en Madrid. Y también pues firmará pósters y atenderá a los medios, se hará fotos a partir de las 7 de la tarde. Muy bien, pues para aquellos afortunados, que lo serán, que puedan ir a echarle un vistazo, queremos, entre comillas. Queremos fotos en el foro, por favor. Queremos fotos, aunque nos vamos a sentir muy envidiosos. Fotos al menos de ella, no hace falta que salgan abrazados. No, exacto, sí, porque entonces ya la envidia ya es soberana. Siguiente noticia, los títulos de Rare, a mí eso me apena mucho, podrían no salir para la consola virtual de Revolution. Aunque hay que decir que no todos. Exacto, hay títulos de Rare que los derechos siguen en propiedad de Rare. Y evidentemente, pues a Rare, en este caso, como es propiedad ahora de Microsoft, no le interesa que aparezcan en la consola virtual de Revolution. Comentamos que la consola virtual de Revolution es el nuevo sistema que Nintendo propone para la consola, en el que te podrás descargar juegos de plataformas antiguas como Super Nintendo, Nintendo Entertainment System, Nintendo 64 y las anunciadas recientemente Mega Drive y TurboGrafx. ¿Ya me estás diciendo que esto no será jugable en la consola virtual? Mira que me cabreo con Rare, es que de verdad cada semana me cabrean más, ¿eh? Esta gente me resulta... En fin, perdona. Tranquilo, sujétate. Juegos como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, GoldenEye, Perfect Dark, Conker, Jet for Gemini o Clear Instinct no llegarán. Y otros como, por ejemplo, Donkey Kong 64, Deacon Racing o Mickey's Speedway. Es que ojo, el Mickey. Eso sí que llegan. Llega Mickey's Speedway y no llega Killer Instinct. Es que es insultante. O GoldenEye. Es que es insultante, señores. pero es insultante. Donde manda don dinero, y Microsoft, claro, es propiedad de Red, dice no y no. Muy mal, muy mal. Microsoft que tiene miedo de Nintendo, ¿eh? No, pero evidentemente si ellos no van a ver un duro... Ya, claro. Hablando de Nintendo, esta ha aumentado la producción de las Nintendo DS Lite. Movimiento lógico, esperado y que ya hacía falta. Sin duda el éxito de la Nintendo DS en Japón es tal que la producción ha tenido que incrementarse de unas 550.000 unidades que se estaban produciendo más o menos mensuales de la DS Lite, ahora pasarán a 700.000, ahí es nada. ¿Qué digo yo? No sé yo si aún así van a conseguir en absoluto mantener el stock y no acabarlo. Es desfasado que una reversión exacto, de un rediseño, rediseño esté vendiendo casi más que la propia consola ya anterior. Es una bestialidad. Es más adaptada a las manos de los japoneses. Sí, pues ya más está. Bonita. Esperemos que cuando llegue a Europa no haya estos problemas de stock, porque si no van a haber peleas, sin duda. Sí. Sigamos. Square Enix prepara, ojo, atención, un nuevo Kingdom Hearts y se hablará de él en el E3. Ya basta, por favor. Vaya noticia. Y también prepara un nuevo Final Fantasy. También sí, prepara exacto, un nuevo Grandia, sí, pero bueno, seguro. Al ser Kingdom Hearts una nueva franquicia, no se sabía bien el futuro que iba a tener, pero... Está claro que ha tenido éxito, que está teniendo éxito, que lo va a tener, que aún no ha llegado en Europa. Y que llegará hasta 12 también. Y que aunque no se sabe bien para qué plataforma saldrá, ni cuándo, ni qué relación tendrá con los anteriores, tiene una continuidad asegurada. Sigamos. Se ha anunciado, se rumoreaba, pero se ha confirmado, el llamado Silent Hill Collections para PlayStation 2. Increíble. ¿De qué fantástico, se trata, fantástico movimiento que reúne Silent Hill 2, 3 y 4 en un pack para PlayStation 2. Aprovecharán euros. A 45 euros además los tres juegos, que además los tres son realmente muy buscados, sobre todo para la consola. O sea, aprovecharán para que la gente que no los ha jugado y les tenga ganas se los compre, y también los frikis por tenerlo se lo comprarán, o sea que por doble partida tendrán ventas. Parece y además, que Konami entre Castlevania y esto le van las recopilaciones. Sí, sí, pero es que no sé qué tiene, no sé por qué lo hacen así, que siempre genera que sus juegos sean de los más buscados. Porque sacan muy poca tirada. Sí, entonces y además son buenos, es lo que hay. Y además eso, que sale en Estados Unidos junto con la película, a la gente que descubra la saga por de esto lo aprovechará. A mí me gustaría, no obstante, que también confirmaran para PC y para Xbox. Ojalá. Pero ¿se sabe si vendrán con las carátulas originales de los tres o por separado? No se sabe aún lo que es la edición. Solo seguramente, se ha visto la portada. Seguramente será un digipack triple. Un pack, ¿no? Sí. Un digipack triple parecido al porque que viene que es... con el Oblivion. Desplegable con los tres títulos, cada uno con su portada, por supuesto, pero vendrá eso. Sí, yo también opino. Pero también estaría bien un resumen de los extras de cada uno. No hubiera estado mal que a la edición coleccionista habrían hecho una especial con Silent Hill 1. Hombre, en plan fundita, ¿sabes? Como es como tipo la de Prince of Persia. Y eso empalma con la siguiente noticia, que es Silent Hill 5. Permíteme un minuto, Freeman, que haremos una breve pausa. Y la comentas, ¿de acuerdo? Vale, vale. Volvemos en un minuto. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario. Análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas. Noticias del sector y empresas de videojuegos en España. Retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Decía Silent Hill 5. Pues sí, decía que ha saltado el rumor ya bueno, secreto a voces, por ojo, así decirlo. Ojo, menudo salto pegué yo cuando lo leí. Vamos. Silent Hill 5 se está desarrollando, o se rumorea que se está desarrollando, esta dinámica, vamos, para Play 3 y 360. Lo más interesante de ese comentario es que seguramente se vuelva la jugabilidad de Silent Hill 2 con una mezcla quizá en la historia de Silent Hill 1, pues a Akira Yamaoka se ve que le ha gustado muchísimo el movimiento que se ha hecho en la película, que es una mezcla entre la historia del 1 y del 2. O sea que quizá 5 empalme el 1 y además con gráficos Next Gen y con la jugabilidad del 2. Veremos si la saga realza porque realmente lo necesita. Yo creo que no, pero bueno, con el 4 lo bordaron. Hombre, Freeman ahí. A nivel de saga, sí, fue un gran cambio y necesario. Es muy discutible. Siguiente, o sea, otra saga que a ver qué tal va, es Castlevania. Llegará de nuevo a Nintendo DS. Sí, así dicen que Konami estará ya desarrollando un nuevo título para Nintendo DS. Lo único que se sabría o se rumorea es que sería una continuación, secuela directa del Castlevania Circle of the Moon, que salió para Game Boy Advance en el 2001 y que estaría protagonizado por Alucard. Para los fans de Alucard, espero que sea una saga interesante. Yo también apuesto por ello. Si sigue la tónica de Symphony of the Night, puede ser algo muy grande. El estudio Head First Productions se desmantela, señores. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que un estudio cierre siempre es una muy mala noticia. Y bueno, en esta ocasión quizá no era un estudio muy famoso ni muy popular. Su última producción había sido el port de Call of Cthulhu, Dark of Corners of the Earth, que ha salido recientemente en PC, en línea Code Game. Justamente ha salido hoy. Hoy, pues mira. Y bueno, pues confirman que desaparecen, que las licencias que tenían, como por ejemplo Simon the Sorcerer, pues las venden. Y bueno, a ver quién las compra y qué pasa. La gente de momento, los desarrolladores han ido yendo a otros estudios como Eurocom, Codemasters o BioWare. O sea que de momento sin trabajo nos han quedado, pero una lástima que cierren. Siguiente noticia. El gran Iwata confiesa que no piensa lanzar Revolution de modo simultáneo. Con un par. Claro que sí. Claro que sí. Noticia agridulce. ¿Por qué? No me acaba de convencer. ¿Porque la vamos a recibir más tarde? Sí. Claro, ahí está. Ahí está. Y bastante más tarde. Espero que no sea bastante más tarde, porque entonces sí que la noticia ya es mala directamente. Sí, sí, sí. Si son unas semanas, un mes, dos y me apuras, venga, va, pasable. Para que no haya problema de stock, vale. Sí, pero básicamente si lo hacen para eso. Claro, claro, está sin duda. Si lo retrasan para poder cumplir con el overbooking que seguramente tendrán en Japón, y que muy posiblemente también les pase en Estados Unidos, si lo hacen con ese motivo, un par de meses de retraso para producción, vale. Pero si tardamos medio año en tenerla, malo. No, muy malo. No. Malo para nosotros y malo para ellos, porque quieras que no, necesitan salir en Navidad y es cuando más se vende. Y sobre todo si Sony sigue manteniéndolo el lanzamiento mundial en noviembre. Claro. Eso será un bocado que, a pesar de que Nintendo diga que no quiere competir con los otros mercados, lo que quiere, cada uno quiere su pedazo. Claro. Y si tarda, va a perder pedazo. Exacto, exacto. Eso, pero yo eso creo que es, lo puede ganar a la larga. Lo hizo con Nintendo DS. Al principio, sí, para nada vendió lo esperado Nintendo DS y luego también ha sido el boom. Cierto. Pero la carrera para esta generación va a ser tan corta y de tan experiencia. Será una carrera de 100 metros. Pero es que no corre en... Yo creo que no corre. Es la alternativa a las dos consolas. Veremos. El tiempo puede jugar un poco en contra. Sigamos. Spider-Man 3 será diferente en Revolution. Me encanta esta noticia. O sea, es tremenda. Solo imaginarme haciendo los movimientos de Spider-Man con el mando de Revolution ahí tirando las telarañas puede ser brutal, algo increíble. Es brutal. Muy friki. O sea, y que se te escape. Uy, el y mando. Tengas al colega al lado y tú, pero tío. Brutal. A ver, o sea, es buena noticia que la gente, las desarrolladoras concretamente, se estén planteando ya alternativas de sus juegos en Revolution, aplicando el mando. ¿Cómo me gustaría poder ser un topo de una de estas compañías ya y poder ver por qué? O sea, ellos ya saben un poco con lo que juegan. O sea, las herramientas que tienen. O sea, si hacen estas confesiones es porque saben que tienen algo muy nuevo entre las manos. Claro, maldita claro. sea, ¿qué es? ¿Sabes? Estamos todos expectantes ya de saber qué será. A ver, a ver. Tomaremos un Valium y paciencia. Sigamos. Nvidia firma otro contrato de desarrollo con Sony. Esto ya es la catombe. PSP2. Exclusividad total, ¿eh? Bueno, es buena noticia. Nvidia no le fue muy bien con Microsoft en el tema de consolas con la Xbox, con su chip gráfico, pero en cambio me parece que con Sony sí que han hecho unas migas. Sony ha pagado una pasta increíble. Pero del copón. Unos 30 millones de dólares. La recuperarán cuando el hijo del actual director se esté muriendo. Bueno, pero a ver qué desarrollan. Se dice que será el nuevo chip de PlayStation 4, que será un nuevo chip para PSP. O quizás que el chip de Nvidia 2 les ha salido muy caro y es un sobrepago. No. Es para desarrollar algo nuevo, pero... No, era una broma, obviamente. Noticia que alegrará a Freeman, sin duda alguna. Half-Life 2, episodio 1, Saldrá el 31 de marzo. Parece que el nombre de Half-Life de la palanca está ligado al nombre retraso. Sí. Ya pasó con el otro. Porque hubo un robo. Aquí no sé qué pasa. Además tiene este fondo para... ¡Oh, este fondo! ¡Oh, brutal! La casualidad, señores, la casualidad. No obstante, creo que a Valve se lo podemos permitir un poco, porque es que sabemos que lo que van a sacar va a ser tan grande. Yo lo que he leído de este retraso es que ha habido un conflicto de intereses entre Electronic Arts y Valve. Ya estaban liándola, Electronic Arts. Que Valve lo quería sacar el juego un poco antes en Steam, Electronic Arts lo quería sacar en tiendas, no se sabía si mucho tiempo después, entonces al final creo que han tomado una fecha intermedia para que todo el mundo esté contento. Claro, cada uno quiere su trozo de pastel, su quesito de Trivial Pursuit, y aquí es cuando llegan las peleas. Bueno, aquí sí que ya yo me río, me troncho mucho de la risa a Marisa. StarCraft Ghost cancelado para la presente generación. Señores, ¿qué es esto? Está compitiendo con Stalker y Duke Nukem Forever. Es verdad. O sea, es verdad. Los tres. Es que tenemos un triunvirato increíble. No, no, pero yo creo que gana de paliza Duke Nukem. Bueno, no tanto mucho más. StarCraft. Pero no tanto más. StarCraft hace 2 años que debería haber salido. Y no, llevaba 3 StarCraft antes desde de el inicio de esta generación. Exacto. Ya se empezó a desarrollar. Se dijo que cambió saldría 2 años después de cuando salió, o sea, de cuando inició los 128. Al principio iba a ser multi, la versión de GameCube se canceló. Bueno, luego cosas... Play, Xbox y luego PC. Luego cambió de las desarrolladoras varias veces. Pero varias veces además. Y ahora se cancela para esta generación y será para la siguiente. Porque les gusta mucho lo que hacen las nuevas consolas. Es que pueden hacer cosas muy chulis. Señores, ¿qué es esto? Sí, es muy el chulis. El argumento que han puesto. Claro, muy chulis. Y como tarden en desarrollarlo, las cosas chulis saldrán para la Next Gen 2. Entonces dirán, ¡ay, no, que no haremos cosas chulis! No, espera, no, que lo sacamos para realidad virtual. Lo que tenían que hacer es un StarCraft 2, que es lo que la gente está esperando. Lo que se vendería. Exacto, se vendería. Que se dejen de milongas de StarCraft 2 para consolas. A ver, a mí la alternativa me parece interesante, porque lo que he visto, lo que he visto me ha puesto muy palote. Que sí, he de confesarlo. O se hace o no se hace. O sea, retrasarlo tanto es tontería. Sí. Sí, sí. Sobre todo cuando las últimas capturas que se ofrecieron tenían buena pinta. O sea, parecía que el juego estaba avanzado. Sí, pero era un poco insultante porque eso Xbox le costaba moverlo. Sí, la verdad es que sí. Seguramente estaban por delante de Xbox y han dicho, pues para dedicar más tiempo a convertirlo a Play, lo adelantamos ya a la siguiente. Siguiente noticia, también del Game Developer Center. Microsoft Conference, gracias. Microsoft anunciará la compra de Lionhead Studios en breve. Yo creo que es una noticia mala, porque... Pero podía haber sido peor. ¿Quieres decir? Hombre, peor que Microsoft, ¿quién hay? Sí. Bueno, vale. Sí. Pero también había mejores alternativas como Ubisoft. Cierto, muy cierto, pero a veces las mejores alternativas son las que menos se cumplen. Una lástima que el estudio no pueda seguir siendo libre y haciendo lo que quiera y que esté ligado ahora a Microsoft, pero bueno, como mínimo sigue y tendrá dinero, eso sin duda. La que no sigue, señores, es PlayStation One, la original. Oh. Se anuncia que ha muerto. La producción ha cesado, señores. Levantemos una lápida y vistémonos de negro. La noticia aún así es sorprendente, porque yo cuando la leí fue... Ah, pero aún se estaba haciendo. Sí, aún se estaba haciendo. Los países de asiáticos, ¿no? Sí, más o menos. Habían pequeñas unidades de vez en cuando que se vendían, sobre todo en Japón. Había juegos que aún salían, sobre todo estos de especie de citas, de simuladores virtuales, cosas así. Qué grandes títulos. Aún siguen saliendo. Teniendo la emulación, yo creo que tampoco... pasa nada, ¿no? Sí, bueno, es una... Tarde o temprano llega el momento fatídico para todas las máquinas. Es una noticia anecdótica. 11 años de, 11 de años consola. Y 100 millones de consolas vendidas. Aprox. Increíble. Ya le ha llegado su turno, su hora. Adiós. RIP. Del RIP pasamos a Metal Slug. No tiene relación, pero da igual. Es la siguiente noticia. Llega un pack de 6 para PSP. ¿Qué significa esto, señores? Ojo, ¿eh? Pack que tiene muy buena pinta. Todos los Metal Slug. El 1, el 2, el 3, el X, el 4 y el 5. Increíble. Además con modalidad Wi-Fi para 2 players. Eso es lo mejor. Un juegazo para PlayStation Portable, para PSP, que sin duda se agradece en el catálogo que hay ahora. Esperemos a ver cómo se mueve. Hombre, en pantalla de panorámica se... No, porque igualmente los Metal Slug en PSP no tenían la jugabilidad que tiene el de recreativa. También tiene que uno de los mejores juegos de PSP vaya a ser un juego 2D. Sí, también es curioso. En fin. Shadow of the Colossus, el coloso que aquí conquistó Meg y conquistó a Freeman y Fukui y a mucha otra gente alrededor del mundo, ha conquistado, por supuesto, también la Game Developers... O sea, los Game Developers Choice Awards. O sea, ha fulminado, señores. Sí, los galardones que además tienen mérito y reconocimiento porque los entregan, los votan los propios desarrolladores. Entonces, es un reconocimiento de tus propios compañeros de profesión. Entonces los premiados han sido en mejor juego Shadow of the Colossus, en mejor audio Guitar Hero, en mejor diseño de personajes Shadow of the Colossus de nuevo, en diseño de juego Shadow of the Colossus de nuevo, en tecnología Nintendox, en artes visuales Shadow of the Colossus de nuevo, en writing, o sea, guión, Psychonauts, que qué sí, grande Psychonauts, premio me encanta. Cómo me alegro. En estudio nuevo Double Fine Productions, los creadores los de Psychonauts. Muy bien. Y en innovación Guitar Hero, Nintendox y Shadow of the Colossus, sin duda Shadow of the Colossus, o sea, arrasa. Un pastelito, ¿cómo estamos hoy con los pastelitos? Ni que mereciera tanto Shadow of the Colossus. Oh, para los tres. Oh. Obviamente era un comentario en broma. Sigamos también, el Game Developers Conference. The Legend of Zelda Phantom Hourglass, anunciado en Nintendo DS. Ojo. Y muy, muy interesante lo que se ha visto. Ojo, muy buena vamos a poder tirar el boomerang con el Stylus. Es espectacular. Y marcar realmente el recorrido. Y marcarle el recorrido, es que es eso. Y además con el estilo visual tan amado, yo al menos, de Wind Waker. Sí, impresionante. Tú, quizá en tu caso, Fukui no sé qué opina del estilo gráfico de... Sí, me ha gustado. Creo que le pega bien. El estilo gráfico del Zelda, creo que le pega bien. Es inmenso. Que vaya bien para el juego o no, ya es otro debate. Quizás sí que quede mejor contextualizado en DS que en GameCube. Todo hay que matizarlo. Aún así, a mí se me hace difícil de tragar. A mí me gustaría un remake de Ocarina. Sí, lo que comentamos. Pero bueno, quizá pues yo creo haciendo que no, que mejor innovar. Ocarina ya lo hemos jugado todos. Yo también. Mejor que saquen cosas novedosas, porque Ocarina, esto que hemos visto del boomerang, no lo podríamos ver. Tendrían que reformarlo entero. Exacto. Yo creo que un concepto nuevo y con ese estilo gráfico, ole. Exacto, sin duda pues, es un juego muy pensado para además, Nintendo DS. Estilo Ocarina, ya van a sacar el... El EQ. El Twilight Princess. Exacto. O sea que ya se compensa. Pues bueno, como decías, para algo nuevo y novedoso, sin duda tenemos GTA Vice City Stories de Take-Two. Que he dicho que podía estar en camino. Sí, han registrado el nombre Vice City Stories y entonces todo el mundo ya especula que igual que pasó con Liberty City Stories, que era una especie de reversión vuelta a los orígenes de Grand Theft Auto 3 en la consola de Sony, ahora podría ser de nuevo una nueva versión del juego de GTA ambientado en Vice City, en la ciudad de... Esta gente tiene un gran problema. Es vergonzoso. Tiene un gran problema esta gente. Económico, si no realmente no harían esto. Pero la versión de Liberty City ya ha salido en PS2 o todavía no. Todavía no, ¿no? No, sale... Sale a mediados de abril, creo. Sí, dentro de poco. Por ahí. Increíble. Veremos el magnífico port que van a hacer. Recuerden, señores, que a 30 euros, 5 euros más caro... No, o sea, al mismo precio... No, te que no, a 35, 5 euros más caro que el San Andreas. Pero si tú fueras desarrollador y tuvieras eso, ¿realmente rechazarías el hacerlo? La verdad es que no lo sé porque nunca me he puesto a pensar en ello. Es que tengo esa oportunidad de venderlo, lo hago. De todos modos, y sea como sea, mucho más interesante la siguiente noticia. Animal Crossing, un juego que sí es revolucionario, se acerca a Revolution. Pues sí, el éxito que está teniendo en Nintendo DS sin duda ha aumentado las probabilidades, y así lo han confirmado, de que saldrá en Revolution. Intentarán adaptar la interface y el control al nuevo mando. Y bueno, se espera que adapten lo visto en Nintendo DS a una nueva escala. Atención, que otros que también vuelven como turrón de Navidad, la saga Tekken por parte de Namco. Hay detalles. Otro juegazo sin duda para la PSP, Tekken Dark Resurrection. Se han dado nuevos detalles, como que tendremos 30 luchadores personalizados, incluyendo a los nuevos Dragunov y Lily. Y se han desvelado varios modos de juego, como el Tekken Dojo, Arcade Battle, Quick Battle, Network, Story Battle, Time Survival, Gold Rush y Practics. Un juego que llegará a finales de año y sin duda promete mucho. Un juego en 3D, con muchos modos de juego. Tiene Tekken, pinta además, a ver si sí. Empiezan ya a exprimir la máquina y realmente a darle un motivo para ser poseída. Entramos en la recta final con la última noticia y luego unos apuntes. El famoso juego de pistola se pasa el terreno portátil. Hablamos de Point Blank. Exactamente, juego famoso interesante en las recreativas, que luego tuvo un pequeño paso por consolas de sobremesa y que se caracterizaba por eso, por juego de disparos con pistolas, que sin duda en Nintendo DS puede dar mucho juego con el Stylus. Creo que es un juego muy divertido. Sí, realmente si sí. También, sin duda triunfará. Saldrá en verano en Estados Unidos. Creo que tenemos un apunte del foro francés que me dicen que es importante. Pues sí, Knuckles nos ha acercado una noticia de última hora que nos dice que Iwata confirma que los juegos de Revolution no superan los 50 euros, a menos los de... Los 50 dólares. Los de Nintendo, por lo menos. Que bueno, 50 dólares al cambio de euros son unos 44 euros. Esperemos que aquí lo redondeen a 45, si no nada, 50, pero aún así es una noticia estupenda. Genial. Porque son 20 euros más baratos que los de momento, 360. Ha dicho los de, bueno, los de la propia los de Nintendo. Nintendo. Pues pero que bueno. Los juegos que más vamos a disfrutar, exacto, van a ser los de Nintendo. Sin duda. Entonces, sin duda, es una grata noticia que los juegos a los que a priori más vamos a disfrutar sean los más económicos, lo cual realmente es muy interesante. Gracias, Knuckle, por este apunte en el foro. Último apunte. Sí, última noticia del día ya. En la Trifuerza, la tienda de Barcelona que está situada por Gracia, van a hacer este viernes que viene, el 31 de marzo, un torneo de Dota Live 4 a las 5 de la tarde y va a estar grabado, va a ser emitido por televisión. Van a venir los de la 2 y van a emitir. Ya está, ya no voy, qué vergüenza escénica. Y van a haber suculentos premios patrocinados por la propia Microsoft. Y bueno, si os interesa, si queréis que podéis hacer un buen papel en Dota 4 de 360, pasaros por su página, latrifuerza.com, y os apuntáis ahí. Y muchas, veis también dónde está. Muchas gracias, Fukui, y suelta la Trifuerza por ese gran concurso. Finalizamos la sección, como siempre ya sabéis, apoyada por ojgames.com y por hardgame2.com. Volvemos en breve con el primer análisis. Comandos, hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y bien, con este tema inicial de la banda sonora original de Commandos Strike Force, empezamos el análisis del juego en sí mismo. Recordad que esta sección, este apartado, está patrocinado por ps2vicio.com. Empecemos. Freeman, vas a ser, digamos, el estandarte en este análisis. Sí, y es... siento un poco de lástima. Porque haciendo un poquito de historia, la saga Commandos empezó asentándose de manera increíble, o sea, asentando un estilo de estrategia muy dura, muy difícil, muy hardcore, por así decirlo, pero que gustó a muchísima gente. Dos, aún mejoró lo visto, pudiendo entrar en las casas y con unos escenarios mucho mejor. El 3 ya era más de lo mismo, ya se perdió un poquito la cosa, y además en escenarios 3D. Y ahora hacen el cambio. The change has arrived. El 4. Y es un cambio... polémico. Sí, polémico. Es... y polémico y bastante arriesgado. A medio camino. Y arriesgado. En cómo se ha quedado. Arriesgado, sí, por supuesto. Todo cambio era arriesgado. Pero bueno, un cambio de estrategia dura a shooter, más que arriesgado, es como el cambio fácil. También, porque un shooter sí. Siempre va a vender mucho, sí, y sí. Siempre es más atractivo a mucha gente. Cierto. Entonces, han presentado este cambio, intenta mantener el estilo de estrategia que tenía Commandos, pero a la vez con shooter, pudiendo intercambiarte los personajes. No ha sido lo que se esperaba. Yo tenía muchísimas ganas y no me ha dejado esa impresión. De todas formas, ahora lo iremos comentando. La idea un poco del juego es esa. Me parece bien comentar primero, digamos, la evolución del título. Entremos de todos modos ya de cómo en el análisis. Sitúanos un poco cómo empieza el juego. ¿A quién podemos llevar? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué sucede, al fin y al cabo, en Commandos Strike Force? A ver, el juego está situado en la Segunda Guerra Mundial. Eres un comando Strike Force, que es uno de los que más teme el enemigo, porque suelen ser pequeñas brigadas, pequeños comandos de muy poca gente, pero todos muy especializados, que pueden destruir a un gran número de enemigos creando una estrategia entre sí. Comando del bando de los aliados. Sí. Concretamente. Entonces se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, en escenarios de Francia, Noruega y Rusia. Y Rusia. Y nada, tú empiezas haciendo un pequeño tutorial, adaptándote a los controles de cada personaje. Primero empiezas con el francotirador, luego con el boina verde y luego ya con el espía. Una vez haces estas tres misiones, ya empieza lo que es el juego, aunque este tutorial sea también parte de la historia del juego. Eso sería un poco la historia y la mecánica, cerrando el guión, por así decirlo. ¿Que si te parece puntuamos o deseabas hacer algún apunte más? No, además del guión, está bastante bien llevado por las conversaciones entre personajes, a la hora de comentar las misiones, a la hora de plantear la estrategia que vas a hacer, y tiene cierto toque personal y bien caracterizado en lo que es el guión y el vocabulario, que está bien. Además, los comandos siempre se han distinguido un poco por esa parte de historia, intento de ser bastante preciso con términos históricos y con fechas y con zonas. Sí, y más o menos siempre lo mantienen bien. Sí, y además tiene una rigurosidad, toques de humor bastante bueno entre personajes. Son muy carismáticos. Exacto, cada como uno. También estaban los está anteriores. Está el espía, que es el culto, sí. Digamos, por así decirlo, el sabiondo del grupo, sí. Que además es el jefe. Luego está el boina verde, que es el duro, el machote. Sí, musculitos. Y luego está el francotirador, que es medio solitario, medio empanado, que siempre aporta el toque de humor típico. Cerramos, si te parece, sí. Entonces el apartado de guión, al cual hemos puntuado con un 70. Efectivamente. Notable, pero por supuesto siempre mejorable. Entraremos entonces en lo que, bueno, ya que comentabas el tutorial, eso ya nos da pie a comentar el apartado gráfico y ya así comentar pues los demás aspectos en este apartado. Sí, el apartado gráfico es el que peor parte se lleva en este juego, porque utiliza el motor Renderware, que todos lo conocemos por Black, y la verdad es que ha salido bastante mal parado este motor. Está desaprovechado, el aspecto general es bastante flojo e incluso pobre y tiene pocos detalles que destaquen. Mantiene el tirón a medias en lo que es Play 2, pero en PC... Bueno, a medias no, bajo, no. En Play 2 es realmente flojo. En Play 2 da pena. El apartado gráfico. A mí me ha dado pena. En Xbox sí que se defiende, pero en Play 2 realmente es muy flojo. Es muy flojo. En Play 2 Vaya. Yo creo que se puede hacer mucho mejor. Las texturas son muy borrosas. Bueno, yo no hay detalles. Comparando Medal of Honor con este... Solo hace falta comparar lo que os comentaba del nuevo motor gráfico Black. Se ve infinitamente mejor. Sí, no, a ver, pero en estilo de Segunda Guerra Mundial, bien. Ante Medal of Honor... Pero incluso, un Call of Duty 2 Big Red One se ve mejor. No, y ahí es donde palidece por completo y de manera absoluta en PC. Sí, claro, en PC lo que puede dar de sí el PC. O sea, aún así en PC se ve mejor que en PlayStation 2. Sí, y es sí. Más agradable a la vista, porque en PlayStation 2 es demasiado borroso. Y en PC tiene detalles, pues más resolución... Pero un poco bueno, más de calidad, poco más, porque las texturas les falta trabajo a esas texturas. Les hay faltan objetos, brillo, les faltan vida casi. Sí, sí, hay objetos relieve, demasiado todo plano, difuminados. Todo muy plano, parece época de PS1, todo muy, muy plano, casi sin ningún efecto. Manos, Fukui. El modelado de los personajes ya es. En PS1, hay PS2 que parecen PS1. En PlayStation 2 que parecen PS1. Las manos son dos trozos de polígonos: uno son los dedos y el otro es el pulgar. No tiene separación de dedos. Hay como un Playmobil. Bastante a día de hoy, en el 2006, con sí, juegos... Sí. Ya no se puede pero sobre todo lo que se nota es en las distancias cercanas. Sí, en sí. General, el aspecto general... Dices, del, bien, correcto. No obstante, sí, es correcto y cumple su cometido. Sí, si no te paras que es, a fijar, es dices, bueno, mira, sí, sí, sí. Pasable. Y además, el juego mejora bastante y en casi todos los sentidos, a nivel que vas jugando, a nivel que vas viendo la más diferenciación escenarios. De escenarios, ya ves, por ejemplo, el pueblo se ve infinitamente mejor que el escenario de bosque en el que empiezas. O sea, ya empiezas a ver más detallitos a nivel de edificaciones, cómo están construidas, el detalle de estas. ¿Qué tal las sombras, brumas y física? bastante pasable. Cero, ¿eh? Cero. En cuanto a física, no hay a ver, en cuanto a animaciones, bien, correctas. En cuanto a impactos, la cosa un poco, está floja, ¿eh? Sí, la cosa un poco pobre. Y en cuanto porque a... yo, por ejemplo, no he visto ningún impacto de bala en ninguna caja de madera. No. En ninguna pared. No, pero por ejemplo, el detalle de impacto de francotirador en los cuerpos tiene una pequeña difuminación de esa sangre que sale a borbotones bastante lograda. Pero eso lo pasa con el francotirador. Sí. Porque sí. Cuando llevas a otro personaje con mira telescópica, disparas y eso no pasa. Ojo. Es que después es que el... tengo que correr con eso, ¿no? Bueno, independientemente de eso, siempre tenemos que saber contextualizarnos dónde estamos. Y luego lo que a mí también me impresionó bastante es, porque no lo encontré, es la iluminación. Detalles como, por ejemplo, ponerte delante de una hoguera al principio, simplemente al principio en esa casa donde tienes que salvar a los rehenes, puedes con el botón derecho del ratón poner la vista en exterior para, para observar un poco el entorno y te pones delante de una hoguera, un foco de luz móvil, pero que delante, y el personaje emitía una leve sombra, pero muy leve, además estática. Te movías y la sombra apenas cambiaba. Que se puede pulir. A ver, no pedimos, obviamente, un sombreado FIAR, pero es que tampoco pedimos un sombreado que casi el Soldier of Fortune 2 ya empezaba a hacerlo. Exacto. Señores. Sí, es un cúmulo de detallitos que se salva porque cumple el cometido de ambientación y mejora a medida que avanzas en el juego. Pero bastante pobre y muy flojo. Podemos finalizar el apartado gráfico con la siguiente valoración, 65. Es bueno, es aceptable, pero está obviamente bien, tiene muchas cosas mejorables. Demasiadas lacunas. Entramos en el siguiente apartado, 85, sin duda el mejor apartado del título. Sí, el sonido. Ahí lo dice, que es el sonido. Empezando por Es que has dicho Sam, la nota. 85, apartado 85, no es apartado sonido. Muy bien. Nota pues, 85. Apartado sonido, olvidad de la mente, la nota ha quedado. El sonido. Muy bien, yo ni me había dado cuenta. Sí, yo sí, pero bueno, ya. Yo qué tampoco. Grande, empieza corramos contundente. Un sí, exacto. Sí. Bueno, pero empieza contundente, dicho la nota. ¿Qué más? Sí, por eso. ¿Qué mejor comienzo quieres? Venga, situémonos. ¿El doblaje es lo mejor? Yo creo que aún mejor es la banda sonora. También. Porque es impresionante esa orquesta, esa diferenciación de melodías, cómo ambienta además según el sonido. Todos sabemos que en niveles de espía será una un poco más bucólica, violines más alargados y en escenas de acción también hay percusiones. O sea, está muy bien contextualizada, Suena muy bien y la melodía en sí, como melodía, como gusto, es realmente muy buena. Lo que suena es precisamente la banda sonora. Yo creo que un trabajo muy, muy cuidado, sin duda, sí. El del apartado sonido. Cuidado se también, nota más cuidado que el resto. Sí, cuidado también realmente, como mencionábamos, el doblaje a cargo de un casting profesional de actores como actores los siguientes. Que han hecho también películas. Ramón, tenemos a Ramón Laga, que es conocido por doblar a Bruce Willis y a Kevin Costner. Ramón Laga es el boina verde, el machote, el duro. Le pega que ni clavado la Bruce voz Willis. De Bruce Willis. Oh. Es que es jungla de cristal, pero Segunda Guerra Mundial. Permíteme un apunte, Ramón Laga. ¿Qué he dicho? Laga. Ha dicho... Ah, pues sí, bueno, lo tengo aquí escrito. O sea. Bien. Luego está Jordi Brau, que es el doblador de Tom Hanks, Tom Cruise o Sam Bean. Y otro que no me acuerdo. Y Robin Williams. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Hombre, ¡qué grande! Por favor, es el único actor de doblaje que puede doblarte Señorita Fire. Haciendo tantas por eso, voces. Es el por único, eso. Es el único que lo hace. ¡Qué fuerte! ¡Qué grande es este tío! Luego está Camilo García... Que es Harrison Ford. Así es. Y Fernando Luis, Ted Danson. Bueno, o sea, es que tienes las voces, ves que el narrador es la voz de Sean Connery, además. Y es impresionante que te esté narrando Sean Connery un estilo... Te pone mucho en plan, situación. Sí, muchísimo. Luego el francotirador es Tom Cruise. O sea, el... Jordi Brau. Es brutal. Es brutal, pero claro, gana muchísimo porque está contextualizado a que nosotros tenemos en la mente la voz de esos personajes claro, en el cine. Y además los han repartido los papeles muy bien porque les pega muchísimo a cada personaje y a su personalidad. Lo han hecho ya. Y gana muchísimos enteros gracias a eso. ahí está claro que los 9 millones del título que ha costado se habrán ido en pagar eso. Sí, sí, sí. Porque realmente son 4 actores de un caché impresionante y no hay pocas líneas de doblaje, con lo que realmente ahí se habrá notado. Pero además, bueno, son dobladores que quieras que no, con una agenda muy apretada. Muchísimo. Que muchísimo. El poder que te doble en un videojuego habrá costado lo suyo. Además, es lo que decimos siempre, están contextualizados. Muchas veces decimos que los doblajes son sosos porque no deben tener las pantallas o la situación delante, no, pero aquí se nota la experiencia y se nota que está adaptado a la situación. Como único punto negativo es que a veces se vuelven tanto repetitivo las voces de los personajes cuando te animan a ti mismo, hablan ellos solos en plan... Sí, tienen 3 o 4 frases. Adelante, sí, tienen y las repiten en exceso... Cierto, pero bueno, ya pasan a los otros comandos. ¿Y sí, no, bueno, también... pero el okidoki ya era gracioso. Pero ya son frases que también pues... son de la personalidad, ¿no? Ya sabes que este va a decir esto y esto, este el otro, cada uno tiene sí, pues sus... Sí, está el francotirador de ser sigiloso, sé mortal. Sí, exacto. Porque la dice, yo acabé de ser sigiloso, sí, que casi sí, me apetecía salir y matarlos en plan black a todos, en serio. La única nota oscura que yo daría a este apartado es, lo que aún hemos comentado, quizá los efectos de sonidos, a los FX, que a pesar de ser buenos y notables y bastante completos, no están a la altura. Sí, es verdad. Quedan algo mitigados por la banda sonora y el doblaje. Son bastante también sencillitos. Ahí. Cumplen, pero podrían ser mejorables. Uh-huh. Bueno, aunque haya dicho ya la nota al principio en este lapsus, la nota final de este apartado es un 85. Comentemos brevemente, bueno, comentemos la jugabilidad. Sí, la hemos ido comentando un poco. Un poco, pero bueno... ¿Quieres hacer algún matiz, Freeman? Como ha dicho Freeman, comentar que son esos 3 personajes. Sí, son el espía, puedes controlar y además puedes intercambiar... A ver, básicamente, para que la gente se sitúe, intenta trasladar el concepto de estrategia con shooter. Tienes una vista a tercera persona y con el espía y con el francotirador, muchas veces cuando estés apostado en una esquina, en primera persona no ves dónde te viene, con esa tercera persona sí puedes verlo. Sí, la vista a tercera persona simplemente no te puedes ni mover, simplemente es no, para no, solo, situarte. Solo es un visionado, un estilo Splinter Cell. ¿Qué pasa? Que, vale, la idea de intercambiarse entre personajes está muy bien porque hay situaciones que realmente, y si te lo curras, requiere... Te lo justifican. Pero como no es, siempre es así. No siempre es así porque tiene lagunas ajenas a esta idea, pero que afectan, al fin y al cabo, a lo que es el planteamiento. La principal laguna en jugabilidad, en el concepto de shooter y medio táctico, es la inteligencia artificial. Bastante mala. Pero es, bastante. Es por no decir muy mala. Es que es muy limitada. Sí. Un ejemplo. Tienes un personaje, dos personajes que están al lado. Uno está medio metro avanzado al otro. Vas al que está medio metro por detrás. Lo coges, le haces una llave en el cuello con un hilo de alambre. Y el que está a la derecha no lo oye. Y está, o sea, a medio metro. Ojo, ojo a lo que está sonando. Peor es aún el caso, que yo te comenté a ti, Freeman, y seguramente lo habrás notado, que es hacer lo mismo cuando dos compañeros enemigos están uno al lado del otro y eliminas a uno de ellos con rifle francotirador. Sí. Que es que ves que cae justo al lado y ni se inmuta. Ni por el disparo. Si hay suerte, como mucho saldrá un interrogante de como diciendo que está buscando algo. Sí. Pero ya está. Pero... en ningún momento verás cómo se agacha, cómo corre, cómo se parapeta en algún sitio. ¡Nada! Dices, pero macho, que le acabo de volar el pepino a tu compañero. Es que creo que... Son muy a duros. Nivel... Son nazis. Sí, y tan les duros. Les importa un bledo su amigo. Dice, mira, ya tengo más comida para mí. O sea, el problema que creo es que a nivel de programación deben tener un... como si fuera un cono visual al estilo Metal Gear. Y si no entras en esa zona, si nada entra en esa zona visual, no lo detecta. Porque muchas veces tú le disparas y hay un personaje que está en el campo de visión recto de ese personaje y lo detecta. Pero si, por ejemplo, te acercas a su lado, aunque sea un enemigo y lo vayas a coger por el lado directamente, no te lo detecta. Sí, bueno, precisamente los comandos siempre han tenido esa particularidad, que los enemigos sí, lo tenían que un campo que, de visión concreto y se iba moviendo. Claro, en un shooter eso no cuaja para nada. Porque se nota muchísimo. Entonces hay veces que es un barrido completo con que vayas a todos por detrás, aunque estén al lado, los vas haciendo sigilosa, o sea, de manera sigilosa. Sí, sí. Entonces, claro, esta inteligencia artificial con cierta linealidad y con que el juego es un poco corto... Pues mira, ya que lo decimos, puntuamos la jugabilidad con un 70 y terminamos el análisis con duración, que ya lo ibas a mencionar, 4 apuntes y puntuamos. Nada, el juego son unas 12 misiones. 14. Y 14, perdón. Bueno, pero 12 si cuentas los... Sin contar los tutoriales. Bueno, son lo que es... misiones. En la pantalla te salen 14. Es corto, realmente. Y le salva quizá un poco el modo multijugador, pero no es un y, juego... Y, bueno, algo clásico de la saga, que son los extras. Sí, eso sí. Los fantásticos extras, bueno, como se hizo, muy, imágenes... Muy interesante. Que vas ganando según las estrellitas que ganes, de cómo lo hagas, que eso siempre tiene comandos. Y la verdad es que un concepto de reto sí que sí, añade. Sí, tiene un poco de rejugabilidad para decir, voy sí, a hacerlo mejor. Sí, eso sí. Puntuamos así, pues, duración con un 70... Y la puntuación global en Moncada en Juego 3 sobre Comandos Strike Force es de un 72. Terminamos aquí el análisis de Comandos Strike Force. Una breve pausa y volvemos para hacer el análisis de Onimusha 4. Capitaneado esta vez por un servidor y apoyado por el Mech Team. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Ya estamos de vuelta con este temazo de la banda sonora de Onimusha 2, versión orquestada. Y queremos hacer un apunte, han comentado en el foro que no hemos dicho el compositor de la magnífica banda sonora. Se nos ha pasado, lo cierto. Exacto, Comandos. Del Comandos. Así que lo decimos ahora, se llama Mateo Pascual. Es el compositor habitual de Pyro Studios, de Praetorians, de la saga Comandos y bueno, de la casa, vamos. Ligado, sí. Sin duda un compositor que sabe lo que hace. Sí, sí. Lo sabe. Bien, y entramos con esta banda sonora. No he encontrado la banda sonora de Onimusha 4, pero bueno, casi que por suerte. Al hacer Onimusha, mejor poner la mejor banda sonora, que es esta. Pues entramos en análisis de Onimusha Dawn of Dreams. Ahora sí que me ha salido la coletilla. Es que a la primera, pero ojo, he tenido que pensarlo. Y empezamos con... Si decimos que el cuarto Comandos también ha tendido un poco hacia un pequeño cambio. El cambio de Onimusha también está. Quizá no tan grande, porque ya lo hizo Onimusha 3, como todos recordaremos. Pero sí que se ha tornado aún más beat-em-up de lo que encontramos en anteriores sagas. La saga empezó como un survival, sí, en Onimusha 1 y Onimusha 2. Tendió un poco más a la acción y además cambió a motor gráfico. Y a los puzzles, a otro estilo de puzzles. Efectivamente. Y ya encontramos claramente el cambio en Onimusha 4. ¿Por qué? Básicamente porque, como ya dijo Capcom, Onimusha era una trilogía y la cerraron con el 3. Y cuando todo el mundo supo que iba a haber un nuevo Onimusha, la gente dijo, ay, a ver qué harán. Entonces quisieron probar un nuevo concepto, bueno, un concepto nuevo, entrecomillado, de la saga, partiendo de otra historia paralela o sea, relacionada con los acontecimientos en los anteriores Onimusha y con un nuevo planteamiento tanto a nivel de personajes como a nivel de jugable. Situándonos un poco en el guion, en la historia, tenemos que trasladarnos al 29 de junio de 1596, cuando un extraño planeta, envuelto en un misterioso resplandor, aparece repentinamente en el cielo, en Japón. Este planeta, que tiene un poder, que emana un poder raro, queda imbuido en el nuevo jefe, podríamos decir, del territorio, Hideyoshi Toyotomi, y empieza a hacer cosas malas, por así decirlo. Bien, o sea, no diremos qué. Digamos que se le gira un poco la tortilla, por así decirlo, y alguien que capitaneaba a su pueblo con honor y audacia pasa a cometer asesinatos y a hacer cosas feas, por así decirlo. Eso del planeta oscuro ya se vio en Goku. Sí, la historia de Garlic Jr. Pero bueno, en fin, aquí se extiende. Entonces pasa un tiempo y resulta que Hideyoshi encuentra interés en ojo, porque esto tiene un poco de chiste, en reunir todos los cerezos del país. Oh. O sea, decide enviar a su ejército Genma en busca de unos cerezos. Es aficionado a la botánica. Posiblemente. Pero esa sería quizá la interpretación oficial. La no oficial, que es la del juego. Está bien. Oculta, por supuesto, un secreto inconfesable. Inconfesable porque no puedo aquí spoilear. Pero que bueno, se desarrolla y se descubre en el juego. Obviamente, todo el mundo puede pensar que los fines de tal recolección no son buenos. Y aquí es cuando entra nuestro querido protagonista, nuestro querido Oni, llamado, ahora no recuerdo su nombre, se me ha ido de la cabeza, estoy fatal hoy, llamado Soki. Un personaje con el poder de los Oni, como tenía el personaje que encarnaba Takeshi Kaneshiro, y que está dispuesto a acabar con Hideyoshi, sea cual sea el precio. Junto a él encontraremos, además, a un personaje, Yubei, se llamará Yubei Yagyu, que es pariente de uno de los personajes de otro Onimusha. No digo cuál, lo dejo, porque si alguien quiere... Aquellos que hayan jugado, exacto, ya saben a cuál es. Sabrán quién es. Yubei Yagyu, que es perteneciente al clan Yagyu, donde también pertenece Soki, aunque eso solo lo sabe él. Por así decirlo, luego ya se descubren más tramas. A esta trama, para vencer a Hideyoshi, se juntan Tenkai, Ohatsu y Roberto. Que como no, es español y tiene una pinta de cowboy francés, en plan parisino, que bueno, francés-inglés, que es escandaloso. Es español. Pero por supuesto, es español, sí. Es de padre, espera, que ahora no recuerdo bien. Creo que es de madre alemana y padre español, algo así. No, madre japonesa y padre español. Toma ya. Ojo la mezcla. Pues estos cinco personajes, obviamente el estandarte es Soki, pues lucharán y se entremezclarán en una historia que nos llevará al porqué de la transformación de Hideyoshi y a la recolección de cerezos, y además nos explicará también un poco, enlazará con algunos sucesos acaecidos en los anteriores Onimusha para acabar de aclarar un poco este mundo Onimusha y intentar darle algo más de sentido al juego. De todas formas, ¿tiene la garra y la fuerza que tenía la otra trilogía? Ni mucho menos. Le falta bastante fuerza porque, así como la otra trilogía tenía mucho carisma, este juego está muy bien cerrada, exacto. Esta historia está... Podríamos decir que no está tan bien documentada, o sea, no está tan bien fantaseada. Y además se apoya dentro de demasiados tópicos, como antagonistas que conocen al protagonista, que van a por él, los malos malos, amigos malos, en fin, sucesos que hemos visto ya tantas veces, incluso en juegos de este género, que salvo por los detalles que pueden enlazar con los anteriores Onimusha, no acabarás de sentirte identificado con la historia y con los personajes. Es un poco más de acción que... Sí, sin duda, o sea, realmente el guión sigue ya la tendencia beat-em-up del título. Dicho lo cual, valorizaremos el apartado con un 75. Con una magnífica intro, de esas fantásticas CGs que podemos encontrar en la saga Onimusha, creo que esta vez no está a manos de Robot, no he podido confirmarlo, pero diría que no. Más que nada porque, al menos a nivel comparativo, lo que mis ojos han apreciado es que estas están hechas a manos de Capcom, de muy buena factura, pero que no acaban de tener el pulimiento de la intro que hizo Robot en Onimusha 3. Y no solo el pulimiento, porque la de Robot era impresionante, pero por ejemplo la de 2 tenía una carga emocional, y la del 1 incluso, o sea, la carga emocional, la contextualización, el cómo te metía dentro de la historia, también le falta a este Onimusha 4. Intros... O sea, es también de buena una factura técnica pero esperable. Que realmente le falta ese algo, ese algo, o sea, bueno, ¿recuerdas que la vimos, Francesc? Sí. Una vez la vimos, lo curioso fue que no dijimos ningún comentario. O sea, seguimos viendo el juego. Lo que sí, queda enlaza perfectamente con la intro. Y lo que queda patente es que si en ningún momento visto algo, no te sugiere ningún comentario, sea bueno o malo, o sea, no te aporta ninguna crítica positiva o constructiva, es que lo que has visto te ha parecido bien, pero ya está. Estás más pendiente de lo que pasará que de... Exacto, bueno, sí, exacto. Está bien. Pero a pesar de eso, la calidad que ostenta realmente están al nivel de las más altas. Como siempre, Capcom está entre el top de las compañías que hace las mejores CGs a nivel técnico, desde luego. Acompañando a las CGs, como siempre, están las FMVs, que nos narran los aspectos de guiones del título, ya que este título pues se desarrolla más bien por escenas de full motion video que por textos, lo cual es de agradecer. Con una buena presentación, una dirección bastante aceptable, una solidez media en lo que podíamos decir de motor gráfico, pero podemos ver ya en las FMVs que algunos modelados de personajes están desequilibrados. Básicamente están centrados en que tengan buena expresión en cuanto a animaciones, buena expresión, o sea, buena forma de cintura para arriba. Lo que es extremidades, manos, el resto del cuerpo, se notan que le ha faltado pulir. Y claro, piensa, si en las FMVs ya lo veo así, como lo veré en el juego. Entonces, claro, así es, desciende un poco cuando estamos viendo los escenarios, o sea, lo mismo que hemos visto en FMVs, pierde algo de calidad, de brillo, sobre todo. La gama de texturas, salvo en algunos escenarios concretos, bosque o palacios iluminados, es bastante lineal, colores ocres, colores bastante vacíos, poco detallados, también poco detallados los escenarios, tiene pocos detalles. Es una pena porque el 3 tenía unos escenarios que estaban súper bien además jugaba mucho con el hecho de visitar París, que también le daba un toque visual. Y claro, si además grande. Los comparamos no por calidad gráfica sino por estilo a los pre-renderizados de los Onimusha 2, que eran una belleza visual impresionantes, claro, aún se nota más un poco esta carencia de relleno espectacular que puede tener el 4. De todas formas, el 3, si algo consiguió, fue equiparar el detalle de los de Onimusha 2, correcto, pero en 3D. Correcto. Aquí se mantiene, bueno, pero... las distancias. Sí, claro. Claro. A ver, por supuesto, pero igualmente conseguía mantener esa estética. Claro. En el 4 se mantiene, pero digamos que el estilo ya es un poco más a gusto. Pero es eso, es desequilibrado. Hay escenarios que realmente son espectaculares, como el viaje por un bosque que efectúas, que recuerda mucho al detalle y a la belleza de gráficos del 3. Y luego tienes, por ejemplo, el primer escenario, que es el primer que ves, o sea, tienes una impresión un poco media, que es un pueblo desolado, bastante, o sea, estilo un poco oeste, por así decirlo, empedrado, con casas derruidas, pero realmente poco detallado, o sea, no causa demasiado interés. Pero a mí lo que me sorprendió fue el primer enemigo, el gigante. Sí, ese sí, porque si algo tiene el juego es que se mueve muy bien con muchos enemigos en pantalla o con algunos enemigos, pero con uno mega ganso. Porque el primer enemigo que te encuentras te ocupa toda la pantalla y es que no cabe. Claro, pues ahí estará no la cabe. Razón claro, de por qué los exacto, escenarios claro, o sea, es que todo no tienes, mantienen el nivel. Porque que, si los enemigos... Es lo que decimos, o sea, siempre hay un porqué del equilibrio de las cosas, que hay que encontrarlo. Claro. Realmente... ¿Estaba a 60 Hz? 60 Hz, efectivamente, se presenta a 60 Hz, lo cual es muy positivo. Y como decía, el juego se mueve a las mil maravillas con 15, 20 incluso enemigos en pantalla, con todos los efectos de espadas, movimientos especiales, animaciones súper pulidas y fluidas. El único inconveniente que le podemos encontrar a esto es que los personajes son bastante repetitivos. Los Genma se suceden mucho y todos son iguales. Luego encontramos un derivado de Genma que es el arquero. Luego encontramos otro más estilizado con armadura que lleva una hacha. Hay una especie de... O sea, hay especies de ogros. O sea, sí, hay un bestiario completo, pero en cuanto a física, o sea, en cuanto a visualización, está poco variado. Aún así, eso compensa un poco quizá lo que son los efectos lumínicos, los efectos de splash, los efectos de onda que pueden crear las armas, movimientos especiales, la transformación que tiene Soke cuando se convierte en Oni, por ejemplo, también muy, muy, muy espectacular. O sea, es un apartado muy notable, pero que yo creo que puliendo algunos aspectos podían haberlo logrado más, como han hecho otros títulos. Puntuando al final el apartado con un 84. Sigamos con el siguiente apartado, sonido. Controvertido. Bastante. Bastante. Encontramos una banda sonora magnífica en FMVs, orquestada, con mucha fuerza, que acompaña muy bien a la acción. Realmente, o sea, eso sí que es un aspecto que yo noté mucho cuando vi la intro. Pero algo que no sucede así es en las FMVs y en el juego. Sucede algo parecido a lo que le pasa a Xenon Saga 2, que tiene unas FMVs con una banda sonora portentosa a manos de Yuki Kajiura, pero cuando entras en in-game, la banda sonora desciende porque no es del mismo autor. Cambia, baja. Lo mismo sucede en Onimusha 4. Son temas, sí, intentan ser temas orquestados, pero están mezclados con una tendencia dance, un poco techno incluso, o sea, con ritmos de batería y baqueta. O sea, realmente es una mezcla rara para darle fuerza a la acción, obviamente. O sea, han querido tener esa tendencia de, sí, es un juego de acción, un juego, un beat 'em up, hay mucho sablazo, mucho efecto, pongamos una banda sonora cañera, pero creo que esa tendencia no era la adecuada para dar el simbolismo de cañero. Puedes dar caña desde muchas maneras y filosofías, incluso el orquestado. Es lo que le pasó a Prince of Persia 2, por ejemplo. Exactamente. Es justo lo que estaba pensando. Sí, exactamente. O sea, ese intento de poner música cañera para un juego cañero no siempre va a la par. Que decir que, bueno, el doblaje acompaña, aunque a mi pesar sigo pensando que no puedo ver samuráis hablando inglés. No, o sea, pega todo lo que sea samuráis, ninjas, todo lo que sea personajes del medievo o de la mitología japonesa, no los veo hablando americano. Y con una expresión, una cara un poco muy occidental. Desde sí. Que Tom Cruise hizo de samurái, ¿qué esperas? Todo es posible. Aparte de que todo sea posible, realmente es una pena que uno venga con el doblaje en japonés, porque a pesar de que el doblaje americano es bueno, está sobreactuado. O sea, puedes observar cómo los actores hacen un acting muy, muy, muy modulado, acentuando mucho las sílabas, haciendo un americano muy redondo, demasiado para que incluso se te hace un poco dinámico y poco grato el escuchar el doblaje. Que a pesar de que el acting es bueno, está eso, sobreactuado. O sea, como si quisieran dar a entender de más de lo que quieren dar a entender. De todos modos, el plantel de doblaje es bueno. En cuanto a efectos, correcto, notable en algunos aspectos, en cuanto, por ejemplo, efectos especiales de los ataques, super combos. Bueno, supongo que Freeman tú lo habrás notado, al menos en lo que hayas podido ver, que son bastante contundentes, pero aún así creo que podían haberse mejorado. Y eso que el juego se presenta en Prologic 2, o sea, como siempre, Electronic Arts, yo desde aquí me saco el sombrero porque siempre cuida mucho estos productos, o sea, en cuanto a sonido, pero a la mezcla le falta dinamismo. Sí que le falta contundencia. Le y falta además descompactar un poco el audio, está todo demasiado pelmazado. Variedad, como hay muchos combos y mucho efecto visual, como que hay demasiados sonidos parejos a efectos visuales diferentes. Eso entonces sucede, no te acaba de cuadrar y da esa sensación de repetitivo que no es bueno para un juego del estilo. Gran matiz el que has hecho en cuanto, por ejemplo, a los combos. Como que puedes llevar a un personaje contigo, incluso intercalarlo. Aunque el personaje pueda luchar contigo, o sea, tú puedes llevar al tuyo y la máquina lleva al otro, cuando haces combos pocas veces distingues que tú, o sea, que lo que se oye es tu combo o es el suyo. O sea, se mezclan. Entonces, claro, es eso. O sea, es ese ejemplo muy bueno, Freeman, para acabar de concretar el aspecto sonoro que estábamos comentando. En resumidas cuentas, un 78. Sigamos con jugabilidad. Sin duda el aspecto donde más marca la saga, ya que ha cambiado completamente, bueno, casi completo por tendencia. Aquí, como bien hemos introducido, la saga empieza con Survival Horror, un Resident Evil, por poner un ejemplo, incluso Silent Hill con espadas, con pequeños conceptos de lucha. Silent Hill 2 ya nivela lo que es perdón, aventura. Onimusha 2. Ay, Onimusha 2, perdón. Ya nivela lo que es aventura y acción, y Onimusha 3 acaba de cuadrar de nivel, o sea, a un nivel casi perfecto lo que es aventura, puzzles, guión y acción. Aquí se ha optado por la acción fácil, mata-mata, al estilo Devil May Cry, por poner un ejemplo. Con la diferencia en que nuestro personaje sigue sin poder saltar. Es un personaje estático. O sea, Resident Evil 4. Exacto. O sea, es un Resident Evil 4 que en lugar de disparar con pistolas, hace da sablazos. Ya está. La mecánica es sencilla. Iniciamos nuestra partida en la zona de descanso, que es nuestra habitación, donde podremos curarnos, hacer mezcla de objetos, hablar con nuestros compañeros que ya hayamos encontrado, elegir qué compañero queremos en el equipo, descansar, etcétera, etcétera. Y ahí elegimos la misión. Una vez en misión, fácil. Vamos de habitación en habitación, aunque la habitación en habitación es una metáfora porque son zonas, o sea, vamos de zona a zona, por las que pasamos a través de una puerta con tiempo de carga, como siempre, eliminando los enemigos con los 3 o 4 combos que tengamos. Punto. El típico combo de 4 golpes, el de elevar y atizar, y poco más. Tienen efectos visuales, tienen combos, pero... A estos combos mágicos se añaden los combos que se hacen mediante la barra de magia, que se rellena absorbiendo las almas con la espada, algo que incluyó el 2, si no me equivoco, o el 1 ya lo permitía. Ahora mismo dos, no recuerdo. 2 y 3. 2 y 3, bien. Mm. Entonces, mediante estas almas que consigues cuando matas a los enemigos, almas es puro, almas puro estilo del May Cry, rellenas tu barra de magia, en la que puedes realizar 3 niveles distintos de magia. Niveles que desbloquearás a medida que vayas desarrollando tu personaje. Normalmente puedes acceder solo al primero, activas y haces un super combo. Además, a medida que vas golpeando más a tus enemigos, tu super magia, por así decirlo, es que no recuerdo el nombre, así que lo delimitaré como super magia, se rellena de manera que cuando está llena del todo puedes convertirte en lo que en realidad eres, un super Oni, o sea, puedes convertirte en el Oni negro, que es ese super guerrero mitológico, para atisbar y o sea, para atizar a este siniestro con tu fuerza. Además, si tienes media barra aún de esa super magia, entre comillas, y mueres, esa super magia se te rellena y sigues adelante. Esto es un poco el concepto básico, por así decirlo. ¿Qué novedades o qué interés? O sea, realmente un planteamiento muy poco interesante, que si siempre fuera así el juego sería para apagar e irnos. Por suerte han añadido algunos aspectos que intentan dar algo más de color a la jugabilidad monótona, y depende de cómo lo consiguen o no según jugador. Por ejemplo, las misiones no las haces solo. Tienes a un compañero, bien, al que luchará por ti y puede dar... Y al que puedes darle 4 órdenes: sígueme, ataca, resguárdate y cúrate, y la cuarta no me acuerdo. De todos modos, sin duda la más útil es sígueme y lucha conmigo. Las demás es de suicidio, porque la IA es de pena. O sea, si la mandas a matar, muere en 2 minutos. Si la dejas atrás curándose, te gasta todas las pociones. O sea, realmente ahí está un desequilibrio por parte de Capcom. O sea, que es más una carga. En algunos aspectos sí, pero bueno, la ventaja es que para evitar la linealidad o que tenía, por ejemplo, Onimusha 3, han intentado hacer escenarios un poco abiertos y dinámicos en cuanto a caminos, y ahí es donde está la gracia de combinar personajes, porque hay algunos personajes que pueden acceder a algunas zonas concretas. Por ejemplo, cuando llevas a Yubei, que al ser una chica jovencita, tiene menos peso, por lo tanto puede ir por algunas maderas en las que Soki no podría ir, y así le permite acceder a algunas zonas. Pero bueno, tengamos en cuenta que estos son solo caminos alternativos, que no afectan a la fase concreta ni al guión final. Son solo opciones alternativas que tú haces si quieres, con lo que realmente la elección que lo hagas es tuya. Encontramos también, a lo largo del periplo, misiones alternativas, que de nuevo la elección de hacerlas es tuya, en la que, por ejemplo, tienes que matar a varios enemigos durante un tiempo determinado, o matar a tal cantidad de enemigos, etcétera, etcétera. Si lo consigues, te dan un premio mágico, por así decirlo. Oh, gracias. Pero nada más. Punto quizá que intenta darle otro color de nuevo a la jugabilidad monótona. El desarrollo de los personajes. Puedes desarrollar sus habilidades, sea envite, sea cantidad de recarga, sea cantidad de elevación de los enemigos. O sea, tienes distintas habilidades que puedes ir desarrollando de los 5 enemigos. Y también puedes desarrollar todas las armas o armaduras que lleves a partir de las almas absorbidas. Intenta darle un toque de rol y algo de variedad, pero al fin y al cabo el concepto es este. Un concepto que, bueno, sí, intenta darle un Kaira más, o sea, un tipo de rollo más variado, huelga decir, pero no lo logra. O sea, se queda en una jugabilidad notable, pero a la larga acaba cansando. Y además, y con eso entro en duración, puntuando jugabilidad con un 80... Digamos que esto puede jugar en contra de la jugabilidad el hecho de que el juego es largo de narices. O sea, puedes tirarte entre 15 y 18 horas si lo haces fácil, o sea, si lo haces directo, y entre unas 20 y 24 si te detienes a conseguir lo que son las misiones extras para los extras. Además, finalizado el juego, tienes dos niveles más, trajes para los personajes, como los personajes de Street Fighter, y además 500 mini misiones de batalla. ¿Qué dices? ¿Quién querrá hacerlas? Bueno, si alguien quiere puede hacerlas, claro. El juego alarga su duración a unas cotas espectaculares. Pero, ¿a costa de qué? Si a la gente se acaba cansando, la jugabilidad descenderá. Pero bueno, puestos a hacer una media equitativa entre ambos bandos, los que van a disfrutar mucho y los que no, lo valoramos también con un 82. Finalizamos en análisis la puntuación, aquí en Moncada Juego 3, de Onimusha Dawn of Dreams. Tengo que pensarlo, maldita sea. Con un 79. Zanjamos ya lo que es los análisis, hacemos una breve pausa y volvemos con la despedida y con los datos al foro. Hasta ahora. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y bien, entramos en la lista de lanzamientos, que a mí se me ha ido la pinza. He visto la hora y ya no sé por qué, es que estoy bastante dormido. Yo también, Sakura, llevo noches sin dormir. ¿Por qué será, cariño? ¿Por qué será? ¿Cómo no? O sea... Tiene que saludar, ya, tiene que saludarla, claro. Hombre, por favor. Ya tardaba la cosa. Yo, qué raro, hoy no he dicho nada. Así que con un poco de sueño el despiste es normal. Pero bueno, encauzamos la lista de lanzamientos. Ya sabéis, espacio patrocinado por viciojuegos.com. Entramos fuerte con Nintendo DS. Ese fantástico Animal Crossing DS. A ver si tiene tanto éxito como ha tenido en Japón. No creo, pero bueno, seguro que tendrá. Va a golpear, sobre todo porque tiene ese modo Wi-Fi tan magnífico. Conozco mucha gente que se compró la Nintendo DS por el Nintendox y por el Mario Kart y ven este Animal Crossing como, oh, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Sabes? Como yo soy el friki del grupo, por así decirlo. Oye, ¿qué tal? ¿Sabes? Amigas y tal. Muy fuerte. ¿Se hacen amigas? Hostia, me lo compro. Vale, pues te las presento, como yo, ¿no? Ah, super. Gracias, Freeman. Era broma, por supuesto. No, hombre, cuando quieras. Sigamos con, bueno, Resident Evil DS. Deadly Silence. Me encanta ese, bueno, coma. Resident Evil, aparte, fíjate es un que... un remake tal cual de la versión PS1. Fíjate que el DS coincide tanto con DS como Deadly Silence. Curioso... Sí, es lo que buscan, como... Es que han hecho Dawn of Sorrow. Han hecho precisamente, es verdad. Claro. Qué inocente yo. La gente de marketing, que claro, es que eso le pagan. Mucho. Muy bien. Castlevania, Dawn of Sorrow, Castlevania DS... Juegan con eso. Muy bien, pues ellos juegan más que con este juego porque realmente quien haya jugado ya tanto al de PS1 como al remake, o sea... ¿Al juego? O sea, este juego, o sea, realmente es el mismo Resident Evil que encontramos en PS1 con la virtud que es la versión Director's Cut, la que ha llegado para DS y no la normal. Lo que significa que las escenas censuradas que no se pusieron en la primera versión, como la cabeza caída ensangrentada en el primer zombie, por ejemplo, una gran escena, pues hay muchas más y más espectaculares, pues están incluidas, así como los pequeños extras que había respecto a la versión Director's Cut. Cabe decir que es el cartucho más aprovechado hasta la fecha de... Sí, por capacidad, sí, porque además la intro está incluida, o sea, los vídeos están incluidos, las voces están también incluidas, o sea, el juego está calcadito a como lo encontramos. Lo podemos jugar en dos modos, el modo clásico, que es tal y como lo jugamos en PS1, o el modo Renacimiento. El modo Renacimiento es el modo en el que se incluyen algunas opciones para Nintendo DS, como la pantalla táctil, que por ejemplo, el cuchillo, ¿no? Lo que he podido ver yo es, entras en algunas salas, las que ellos han elegido, y puedes vencer a los, bueno, puedes no, debes vencer a los zombies con el cuchillo, marcando tú el trazo del cuchillo con el stylus. Detallito que está bien. Detallitos que están bien, pero bueno, es eso. O sea, son salas que tú las eliges y que además no puedes elegir si no quieres hacerlo de esa manera. O sea, tienes que solo pasarlas a nivel, tal y como ellos lo han elegido. Y además el juego seguro que venderá a una que otra unidad más. Por el detallito, Que cuando de que tocas... con el Stylus puedes tocar el culito a la protagonista. Sí, a la Jill Valentine y te gira y dice, ¿qué haces? Tonto. Luego, pero, en la cama. Qué fuerte. Sí, no lo viste. Y si se gira, le tocas por delante, también se tapa y cosas así. Sí. Son japoneses, ¿qué quieres? Algo tenía que salir. Luego también han incluido y no sacan un DOA. Y si rascas se le erizan los pezones también. Hostia. No, eso no, porque no había suficiente. Porque entonces ya. No, porque no había suficiente. Te lo compras, prima. No, os lo regalo a vosotros. Sí, hombre. Entonces sería un bultito en la táctil cuando se erizaran los pezones. Pero anda, es bueno. Entonces, hay otro detalle, pasa que no he podido verlo, así que no puedo comentarlo, que es que también se puede usar el micro. ¿Para? No lo sé, no he podido verlo. Porque claro, el título ha salido hoy a las tiendas y lo que he podido ver ha sido relativamente poco, con lo que no puedo compartir mi experiencia en ese aspecto, pero es eso, o sea, lo sé porque al principio el juego te permite, o sea, el juego te pide que configures el micro en distintos volúmenes, con lo que imagino que será para usarlo en algo. No se me ocurre ahora para qué. Para insultar a los zombies. Cambiemos de plataforma, Xbox 360. Ha llegado hoy también el magnífico Far Cry Instincts Predator. La evolución del DPC en el que el propio personaje tiene poderes, habilidades animales salvajes, aquí con un aspecto gráfico, sobre todo en el agua, en el oleaje, espectacular. A nivel general, quizá no tanto, ¿vale? No, tiene es, mayor es resolución de texturas, más, pero bueno, Far Cry tiene 2 años y en un PC de gama alta no luce tan disparado como se ve en 360. De todas formas, se ha aumentado la resolución de las texturas, el agua es impresionante y además tiene el concepto este salvaje que gustará a mucha gente. Sigamos comentando. Xbox 360. Lo comentamos luego con Multiplátano. Último título de 360, The Outfit. Un juego de acción en tercera persona, si no recuerdo mal. Ahora nos matará. Sí, Programmer Llama, que sé que lo estás jugando, ahí si nos cuentas. Pseudo tercera, creo. Pseudo tercera persona, sí. Screen. Sí, es un no toque lo... estrategia, táctico, acción. No he podido probarlo, pero lo que sí tengo, las informaciones que tengo no han sido por el momento demasiado favorables. Sí, había una demo en el Xbox Live y la gente no ha quedado muy contenta. Bueno, algunos sí, yo he leído cosas buenas. Pero Programmer, claro, no, Programmer nos dará su parecer en el foro, seguramente. Entramos en GameCube. Con un título que yo aún no he sabido cómo definir. Odama. Título Nintendo. Espera, a simple vista, yo lo suelto y tú luego lo explicas. A ver, di. Es un juego que se juega con el micro, lo conectas al mando y puedes mover batallones en Planet of Empires, pero jugando en un pinball, con una bola pinball y las paletas de pinball. Efectivamente. Dicho así. Es que es eso. O sea, señores. O sea, el escenario es una máquina de pinball, lo que pasa que en vez de haber lucecitas y cosas de Las Vegas, es un escenario medieval. Hay una bola como si fuera una roca y tú puedes tirar la bola para destruir a las unidades enemigas. Y además con el micro vas dando órdenes a tus propias tropas para que se aparten si va la bola, para que ataquen en masa y concentren al enemigo y tires la bola y te los cargues a todos. Es un concepto así. Sin duda tenía que venir de la mano de Nintendo, algo tan original. Naturalmente. A ver, ¿qué es? ¿El primer juego exclusivo que salgan en 4 meses o 3? Sí, exacto, para el catálogo que tiene últimamente. Pero te sacan esto. Está bien. O sea, un pinball estrategia con micro. Bueno, o sea, surrealista. Yo quiero probarlo. O sea, solo faltaría que pudieras usar las paletas con la alfombra. Bueno. Sería espectacular ya. Sería ya tremendo, ¿no? Pero seguramente puedas. Bueno, claro, si adaptas una... Claro, pues, si lo grande. Adaptas... Si lo adaptas con... Lo haremos, Freeman, lo haremos. Por supuesto. Y luego un SingStar. Naturalmente, cuando salga el Rocks, en mayo, en Reino Unido. Game Boy Advance, por fin está, y me pesa no poder verlo visto antes, Tales of Phantasia, que ya tocaba verlo. ¿Tenéis algo que comentar, chicos? Porque yo ya os digo, no he podido probarlo aún, y a riesgo de cometer errores, prefiero no comentar nada. Estoy convencido que Xenogears o alguno de nuestros frikis roleros lo van a comentar. Es un port de la versión de Super Nintendo. Es un port. Sí, que salió, bueno, a las acaballas de la consola. En el 94 salió. Solo salió en Japón. Luego fue conversionada a PlayStation 1. Tampoco llegó aquí. y por primera vez llega y además subtitulada en castellano. Así es. También. Nintendo, como siempre, haciendo las cosas como la copa de un pino. Y entramos en multiplataforma. Con El Padrino. Que sale para Xbox, PS2 y PC. Mucha publicidad para un juego que... Y pocas nueces, bueno, podríamos decir. Título que sin duda la mejor versión es la de PC. Aún así se nota que el port inicial, o sea, que viene de PS2. Exacto, está muy limitado. Por calidad de texturas está muy limitado. Un juego como Mafia, que ya tiene sus 3 años. Exacto. Le planta cara largos, le planta cara de tú a tú, pero de sobra. Ha intentado, a ver, sigue la estela de Mafia o de Grand Theft Auto, libertad de una ciudad, sí. Poder realizar las acciones que tú creas conveniente y te apetezca, moverte libremente con los vehículos. De todos modos, han intentado ofrecer un poco un toque original al darte la posibilidad de por ejemplo extorsionar a la gente, tener garitos alternativos o de mala fama para ganar dinero, sobornar a la policía, o sea, te dan opciones para convertirte en don, porque al fin y al cabo el objetivo del juego es convertirte en don de esa manera, o sea, haciendo lo que hace, pues, o lo que creemos que hacia la mafia, por así decirlo. Es que, por ejemplo, el objetivo en la película no es convertirse en don, es mostrarte eso. Yo creo, de todas formas, que la película no se merecía esto. No. Por muy bueno que hubiera sido el juego, aunque hubiera sido clavado a mafia, al igual que hay juegos que no merecen ser vapuleados en película, lo mismo en videojuego. Cabe decir que realmente la película y el guión de la película es una mera excusa, ya que llevas del juego, a... Del porque, juego, dirás. Exacto, sí, perdona, sí, del juego. O sea, vale. Quería decir el guión de, que de te la viene película Coppola en el y... juego. No, en el juego, quería decir. Vale. No, Coppola realmente es un maestro, se merece mucho. En el guión de la película en el juego es una mera excusa, ya que tú llevas a un simple pipiolo al que la familia contrata, bien, para realizar, pues, trabajitos, por así decirlo. Así que realmente tú haces tu juego, tu historia, y de refilón se entremezcla con la historia de la familia. Además, han creado en la ciudad a 4 familias más, cuyo objetivo es eliminar y conquistar su territorio. Así que bueno, un título de muchas horas, eso sí, pero que deja mucho que desear por lo que podía tener en relación en la película y porque la jugabilidad es bastante, merma bastante. En PC es incontrolable, pero incontrolable incluso con pad. El combinar, por ejemplo, el estar cubierto con salir a hacer strafe, disparar, luego salir corriendo, saltar y en fin, o sea, acciones demasiado complicadas que no han acabado de estar, o sea, de cuajar en un título de esas características. A ver si, al igual que pasó en la película, la segunda parte... A ver, porque es posible que haya segunda parte en Next Gen, o sea, está más que claro, pero seguramente, bueno. Pero bueno, que la gente no se deje llevar por el nombre, por el exacto. Título y por toda esta parafernalia. Que lo pruebe antes. Sigamos. Gauntlet 7 Sorrows. Para PS2 y Xbox, ¿algo que decir, Fukui? Que bueno, a mí me encanta la saga Gauntlet. Lo que pasa que, bueno, ha cambiado mucho desde sus inicios. Así es. Una lástima. Pero bueno, es una continuación que pintaba bien porque al principio estaba Warren Spector, diseñador ¿sí? de renombre de Deus Ex ahí. Deus Ex. Qué grande el proyecto. Que se canceló la versión PC. El tío dijo que se piraba, que no le molaba cómo estaba el tema. Y por lo que he visto de momento ha quedado algo decente. Pero sin duda que puede pasar tranquilamente sin pena ni gloria. Pero bueno, la ventaja es que es multijugador. Sí, más divertido. Y de ese género hay pocos títulos. La gente busca mucho título de ese género o de ese estilo en multijugador. Cierto, lo cual eso puede ser una baza muy a favor. Sí, Metal y en Xbox que además últimamente sí, ya tiene ya la cosa títulos. Se muere. Sigamos con Metal Slug 5 para PS2 y Xbox. Quiero decir, ¿quién no conoce Metal Slug? Otro más. ¿Quién otro no más? Se ha dejado monedas de 25 pesetas en las recreativas a este tantas juego? Tantas horas ahí, pues ahora puedes hacerlo de golpe, en un minuto, pagando 60 euros del ala. Así de fácil. ¿Lo sacan a 60 euros? No, creo que estaba a 40 euros, pero bueno, aún así... Aún así es caro. Es un juego caro. Que no aporta nada, es igual. Son iguales todos. Sí, sí. Sigamos con otro multiplátano que mejor se podía haber quedado, aunque es una pena porque prometía. Travel Parallel Lines. Ojo, a ver, ojo, se ha superado a sí mismo. Tampoco era muy difícil. Pero le falta llegar. O sea, mejor que el 3. Sí, mejor que el 3 es. O sea, ahí realmente Atari y Reflexion se han hecho. Pero la portada es más fea, por ejemplo. Porque mira que es. Pero a ver, que la portada sea fea, Freeman es un mal menor. No, pero ¿vale? Me acuerdo de aquel amarillo de Driver 3. Que... Bien. Aún así, no, a ver, cierto que Reflexion y Atari, ese tándem, ha hecho mejor trabajo con Parallel Lines. Pero hay que decir aún así que en cuanto. A aspecto final gráfico la ciudad desmerece bastante. O sea, es más, diría que tiene mejor aspecto San Andreas. Lo que pasa es que petardea mucho menos Parallel Lines que San Andreas. O sea, la calidad de las texturas, detalle de los edificios, por ejemplo, de los vehículos, es menor en Parallel Lines, pero es más fluido que en San Andreas, que intentan ostentar mejor aspecto y al final acaba siendo aquello un mecano porque va a golpes. Lo que sí hay que decir en Parallel Lines que han dejado fantástico es la conducción de nuevo. Lo han pulido mucho, lo han dejado magnífico. No así las colisiones de los vehículos, que para mí es bastante dudosa. Pero bueno, al menos el volver a conducir por las ciudades de Driver vuelve a recuperarse la esencia de los anteriores, o sea, del primero y el segundo, lo cual se agradece. Aspecto sonoro correcto, doblado, todo hay que decirlo, y variedad de misiones interesante. Está bien. Y bueno, ya se acaba. Y bueno, llegamos quizá al titulazo de la semana, al multiplátano de la semana, que no es otro que Oblivion, señores. Oblivion. Ya está aquí. El día del Scroll 4 Oblivion. Xbox 360 y PC. Bueno. Vaya vicio que llevamos para ¿qué decir todos. De él? ¿Qué decir de él? No diremos mucho. No diremos nada. ¿Nada? Nada. Es igual. Tampoco diremos el por qué no diremos nada. Efectivamente. Lo dejamos en el aire. Es un juegazo. Exacto. O sea, como tú ya resumiste, juegazo con un par de cojones. Sí. Ya está. Sí, es que es así. Eso es lo que hoy Moncada en Juego va a decir. Punto. Hoy. Pelota. Hoy. Hoy sí. Y bueno, ya se verá así. Y tenemos la bomba de la semana flojita, ¿eh? Sí. Pero bueno, es que claro. Se me ha olvidado el interrogante. Sí, a ver, es que... A ver, claro, comparado con tarta de fresa, por ejemplo, tenemos a Nemo fuga hacia el océano. Buscando a Nemo. Exacto, buscando a Nemo, perdona, sí. No el Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. No, el pececito Nemo. El pececito Nemo. Y una aventura gráfica. Qué gran apunte, Fukui. Pues ojo, pudiera estar bien. Sí. Lo propondremos. O un plan. Lo propondremos a Ubisoft. En plan Silent Hunter. Exacto, plan Silent Hunter. Pero antiguo. Pues bien, buscando a Nemo, fuga hacia el océano para Nintendo DS. No aporta nada nuevo al género, apenas hace uso extensión de la consola. Pero a los chavales les gustará. Sí, eso sí. A los que les guste la película. Plataforma acuático, ideal para los chavalines. Pero bueno, mejor buscando a Nemo que no Chicken Little, que luego pase lo que pasa. Eso, recordemos. Eso. Y luego una mención especial querías hacer aquí. Me lo he sacado de la manga. Buscando, lo vi y fue, esto hay que decirlo. Es pues, un juego que ya salió, pero es Myst 4 en Codegame a 20 euros. Es que, señores... O sea, dos DVDs, una aventura gráfica impresionante que se ve increíblemente bien y con una banda sonora brutal a 20 euros. Dos DVDs, que son 14 gigas de instalación. O sea... Es verdad, ¿no? Dos DVDs. 14 gigas de instalación. Qué barbaridad. Joder. Yo quería que el Toca pedía, tío. Y es impresionante porque además las FMVs están grabadas con... Sí. O sea, de carne y hueso. Y súper bien enlazadas. Y con unos puzzles que, o sea, ríete tú del Brain Exercise. Bueno, o sea, impresionante. A 20 euros. Esto había que decirlo. Me lo saqué de pues la bueno, manga. Recomendación de Freeman. O sea, aquí le ponemos la etiqueta, el sticker de Freeman recomienda. ¡Oh! Nueva sección. Nueva ya, sección. Me encanta. Freeman recomienda, no te acostumbres. Yo también Mis quiero cuatro. Una sección de Fuku recomienda, hombre. Claro, y todos. ¿Cómo no? Ay, envidioso. Culo veo, culo deseo. Vaya par. Dejamos así... Bueno, no... Uy, mi mente es terrible. Dejamos así la lista de lanzamientos y nos despedimos en breve. Hasta ahora. Y bien, entramos ya, nos despedimos con las notas al foro. Pues sí, hoy he estado poco movidito el tema, ha costado de que... Pero al final ha arrancado, ¿no? Sí, porque bien. Había unos habituales como Dark Angel o Poyamer que no estaban, entonces... No bueno, estaban, vaya, han, es que han claro. venido más tarde, entonces bueno, la cosita ha tardado un poco en arrancar, pero bueno. Pues empezamos comentando, por ejemplo, que Sony nos preguntaba si alguien de nosotros había visto a la Croft en persona. No, pues sí, yo he quedado con ella esta tarde, hemos estado charlando un ratito. Prima, no me nada. Piques el micro, por favor, y menos para decir chorrada. Yo lo tenía pendiente. Yo sé que te hubiera gustado ir, porque ya que venía a Barcelona me decía, claro. Pero el trabajo, pues... El trabajo es el trabajo. Han dicho como que no. No es bueno mezclar el trabajo con el placer. Con el placer, no, sin duda. Luego está Knuckles, que defendía que el Mickey Speedway puede rivalizar directamente con el Mario 64. ¡Ojo! El Mario olo, Kart. ¡Ojo! Olo, olo. Knuckles, habrá que probarlo. Sí, sí, lo defendía. Sakura nos ha dicho que lleva 3 días sin dormir. Y bueno, que ya ha estado preparando algo para la web. Entonces, bueno. Espérate a que llegue a casa Sakura y así me lo chivas. Besitos. Información de primera mano, ¿eh? Muere, por favor. Vaya, vaya. ¿Y qué primera mano, chaval? Luego cabe decir también que la noticia del torneo del Dota 4 de la Trifuerza pues ha creado expectación, que Yuri ha sugerido que... ¡Qué grande que eres! Que se lleve gente... Hombre, es pequeñita en realidad. Oye, no te pases, ¿eh? Camiseta de tamaño. Para pues, publicitarnos. Pues muy buena iniciativa. Quien vaya, que vaya con alguna camiseta de MEG, hombre. Claro, por supuesto. Sí. Luego teníamos, bueno, el análisis de comandos. Bueno, Sepsa se ha comentado sobre todo de la banda sonora, que es magnífica. Y hemos dicho al final el nombre, que eso no se había olvidado. Y sobre Onimusha 4, pues bueno, si, gracias al Onimusha 4 que ha salido el tema del doblaje mexicano, del español, que alguien lo ha comparado con el de Oliver y Benji, pues se ha abierto un mini debate sobre si los videojuegos deberían tener el doblaje de Oliver y Benji original con subtítulos. Con subtítulos o bien doblado y traducido totalmente al castellano. Yo, si se me permite, diré mi opinión, porque no, yo lo valgo. No se te permite. Bueno, venga, va. Sticker Fukui. Ay, gracias. Yo prefiero doblaje original y subtitulado. Yo también. Yo también. Me uno a esa opinión. Ahí queda. Muy bien. Yo prefiero eso, pero a si hay un doblaje como el de Metal Gear Solid, lo siento, pero quiero que es ya, una vez cada dos. Pero como no se sabe hasta que juego claro, sale, claro, está claro. Por si acaso. Que también han comentado que Kojima había dicho que el Metal Gear 4 traería doblaje en castellano. Kojima lo había dicho. Pero en su lo día, ha prometido, lo prometió cuando vino a España. Pero en su día no fue Kojima quien dijo que no quería que se doblaran. ¿No había oído sí, eso? Sí, no, lo que no le gustaba era que se doblaran y se tradujeran porque se perdía el mensaje exacto. Esencial del título. Ya lo dice dijo. Que pero sí. Bueno, ya tenemos a David Hayter, o sea. Sí, por ejemplo. Sí. Me veo a Kojima haciendo como Stanley Kubrick, escuchando las voces primero y eligiéndolas él para el doblaje. Si acaso, porque es tan pijo que lo veo haciendo eso. Si acaso que dejen las dos opciones, quien quiera en castellano claro, y quien claro. Quiera en inglés. En inglés. Claro, es que está, no cuesta nada. Para eso está el Blu-ray que tiene 20.000 gigas de efectivamente, batería, pues, ala, para eso. Aprovechen. Y por último, bueno, cuando habéis mencionado el Oblivion, ¿para cuándo un Oblivion? ¿Para cuándo? No sé. ¿Lo haremos? ¿Lo haremos? No sé. Es que quiero jugarlo, tampoco. La pereza. Es que llega Semana Santa y no nos dará tiempo. Claro, no sé. Bueno. Qué malos que somos. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Y eso ha sido. Es que yo estoy preparando el Hello Kitty Day. Que estén atentos claro. A la web. Yo digo eso. O sea, que estén atentos a la web, exacto. Que vayan actualizando F5. Que hay una chica por ahí. ¿Ah, sí? Uy, prima, no, prima. Uy, que no se me va. Vale, ya te he pillado. Claro. Vale. No hace falta que te emociones. ¿Alguna nota más? Ya está. Prefiero, ya está. De momento ya está. Lo que ha dado el foro. Muy bien. Pues con lo que ha dado el foro, nosotros ya nos vamos. Señor Freeman. Pues nada, buenas noches. Esperemos que hayáis disfrutado todos con el análisis. A visitar la web siempre, participar en el foro, que siempre se agradecen esos nuevos visitantes que se presentan y que posteen con ganas y con ilusión. Siempre es un detalle. Y nada, esperar a la semana que viene, que no sé qué haremos, pero... No sé, pero no me apetece hacer demasiado, ¿eh? No, es que hay ganas de jugar. Sí, aparte tengo tantas cosas que es que no me da ganas preparar sí, programas eso. Ya. Es más, no hay meh. Lo dejamos. Ya está, lo dejamos. Va, venga, ya está. Venga. Muchas gracias, Freeman, por tu aportación como siempre. Nada. A pesar del golpe del micro. Señor que Fukui, nos vamos. Nos vamos. Espero que hayan gustado los análisis de dos juegos que quizá no eran de los más esperados ni de los más punteros que hay hoy día. Pero creo que, pero creo que se consideraba. Sí. Era necesario, eran dos juegos que tienen renombre, que eran cuartas partes y que han hecho un cambio, quieras que no sustancial, y a ver qué habían presentado. Nos veremos la semana que viene con sorpresa de nuevo. Bueno, no lo decimos. Sí, exacto. Que estén atentos a la web, que además esta noche hay otro un par de actualizaciones. Bueno, cosillas. Sorpresa. Decimos quién vendrá al menos, lo decimos. Oh, es verdad. Tendremos a una chica sorpresa. Ya está. Vale. No es Lara Croft. No, no, pero está, le da mil patadas. Bueno, Freeman, discutible. ¿Por qué tú no la conoces? Bueno, sí, te habrá invitada la semana que viene. Así es, habrá invitada. Especial. Y nada, recomendar como siempre la visita a las páginas amigas para que estéis siempre informados de todo lo que acontece. Y nada más, que nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias, Fukui. No seas envidioso por el sticker de Freeman. Bueno, vale. Tú tendrás a uno. Gracias. Señor Sefirot, monitorizador del foro, nos vamos. Pues ya, ya es hora de dormir, ¿eh? Ya, sí, que es cada, la una. Cada día nos vamos más tarde, ¿eh? Es que hoy hemos empezado tarde. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Y nada, la semana que viene monitorizaré desde otro sitio. Así es, así es. ¿Cuántas sorpresas hay para la semana que viene? Oh, Dios mío, cómo me gusta esto. Que la gente se corroa por dentro. Me gusta. Por mi parte, pues nada, nada más. Despedirme también, emplazaros a la semana que viene. A estar atentos a la web, porque habrá noticias al respecto. Espero que a pesar de que los títulos no hayan sido punteros, hayas encontrado lógica el comentarlo, sobre todo por ser quizá en teoría el cierre de las respectivas sagas. Aparte, es bueno siempre que cuando sale un producto español, pues al menos comentarlo y darle una mención. Nada más, os dejamos ya descansar, que a la hora que es vale la pena ir a la camita. Y así que hasta la semana que viene. Bye bye. Oh, shit, throw me.